Arañas de Marte. No hay dos sin tres. República otra vez. Efectivamente, le hemos cogido tanto gusto a esto de repasar el año pasado que seguimos. Seguimos ahí con un montón de canciones, un montón de temas, y es nuestra tercera y última entrega. Por ahora. Última entrega de lo mejor de 2015. ¿Quién sabe? Pues empezamos por Sesilles, Balears. Efectivamente, nos vamos a ir con Joan Miquel Oliver y vamos a poner un tema que ya pusimos en su día, pero que nos apetece volver a repetir porque creemos que merece volverlo a escuchar, merece estar entre lo que más nos ha gustado del año 2015. Pues sí, así es. Joan Miquel Oliver, que sacó su disco Pegasus a mediados del año pasado, y de él vamos a destacar un temazo que se llama Flores de Cactus. Afinava sa guitarra, sol cruixent a l'exterior. L'autobús aminorava, cel ponent posant colors. Benzineres polsegoses, bars de copes a visions. Dins la fosca perillosa, no m'he vist en condicions. Més val que me carreguis personatge. Pensava els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se desintegraven i jo ho mirava trist i tot sola. El vehicle me pitava, un hotel passant s'hivern. Jo tocava la guitarra, jo escrivia en un quadern. Benzineres polsegoses, destenyits a mostradors. Dins la fosca lluminosa, jo m'he vist en situacions. Més val que me carreguis personatge. Pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims s'identificaven i jo esperava trist i tot sola. Benzineres polsegoses, flors de cactus a visions. Dins la fosca sinuosa he avisat alguns amors. Més val que me carreguis personatge. Pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se comunicaven i jo callava trist i tot sol. Més val que me carreguis personatge. Pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se descontrolaven i jo tornava trist i tot sol. Yeah. Bueno, nos ponemos retro para esta nueva selección. Efectivamente, nos vamos a ir con una banda californiana, una banda de blues rock que se llama Vintage Trouble, cuyo segundo disco, el que han sacado en 2015, se llama One Hopeful Road, y de ahí os vamos a sacar un tema que se llama Strike Your Light, un tema, bueno, donde vuelve a destacar, como siempre, T. Taylor, su frontman, su cantante, el hombre que dicen que tiene de todo, actitud, arrojo y de todo en el escenario, y que la gente que la ha visto queda así como anodada. Y hedonismo contagioso. Y hedonismo contagioso, se dice. Y yo tengo que decir que están en el punto, después del segundo disco, en el que yo lo he oído y a mí me ha gustado, pero tienen algunas cosas que o van a estrellarse miserablemente en el tercero o van a resurgir ahí con algo poderoso, no sé. A ver qué seguirles. Piensa siempre lo peor, Iñaki. A entre Bilbao, Madrid y Barcelona con la bien querida. Una musa de los indies y las indies. Y que el año pasado sacó un disco que se componía de tres maxis que había ido sacando a lo largo de los anteriores meses y que ya publicó a mediados también de año, que se llama Alevosía, Premeditación y Nocturnidad, o Nocturnidad, Alevosía y Premeditación. Una combinación de esas. Agravantes todos ellos de crímenes. Y de ese disco nos quedamos con su primer tema, Poderes Extraños. Nos vamos de nuevo a los Estados Unidos para hablar del grupo Between the Buried and Me. Nos ponemos sinfónicos. Bueno, eso es una especie heavy. De post-hardcore de todo mezclado que hacen los Between the Buried and Me, que han sacado un nuevo disco también. Hubo un disco que se llama Coma Ecliptic, con una portada que a mí me parece súper chula, y del cual os vamos a meter el tema de Ectopic Stroll. Bueno, nos venimos para la Tierra. Nos venimos arriba. Nos venimos arriba con Anari. Con Anari, uno de esos balones seguros. Y su quebradiza voz. Efectivamente, que lleva sacando discos desde principios de este siglo. Y es una de las grandes de la canción en euskera, del pop en euskera de estos años. Y ha sacado el año pasado disco, Zure aurrekari penalak. Penalak, y de ahí os vamos a poner el tema Orfidentalak. Espen egoeretarako Y vamos a otra vez a ser un poco retros, y todavía lo que nos queda, que tenemos apuntas para aquí alguna más. Estamos repasando 2015 y para cuando acabemos el programa estaremos en 1934. Esto indica también muy bien a las claras qué es lo que pasa en 2015 y cómo ha habido... Bueno, desde mi punto de vista han faltado muchas cosas, aunque yo reconozco que no he oído lo suficiente, pero ahora repasando todo lo que se ha publicado por ahí, pues no sé. Bueno, vamos con Semecia Copeland. Semecia Copeland, la hija del viejo tejano blusero Johnny Copeland. Que tiene un pedazo de nombre, Semecia. Efectivamente, no sé si un nombre complicado. Bueno, la han comparado con Etta James, con Ruth Brown, en fin. El caso es que ha sacado un nuevo disco, se titula Outskirts of Love. ¿Y en casa cómo la llaman? En casa, Sheme. Sheme. Y entonces vamos a poner el tema que da título al disco, Outskirts of Love. Woman at the bus stop in a wedding gown. There's a ticket in her hand. She's headed out of town, carrying a suitcase bound up with string. It was all that she had left since she pawned her wedding ring. When I passed by later, she had gone away, and a homeless man was holding a bouquet. Desert, sinking in the sand. How she ended up here, she couldn't understand. Better dreams on 13, she let it ride. All she ended up with was a stranger by her side. Latest lie in life, so easy to deceive. Still searching for that reason to believe. Yeah, to believe. Vamos ahora con el típico friki jeta para algunas personas. Bueno, a ver, que se me ocurra mucho este que hombre. Sí, que sí, sí. Yo no me hallo entre esas personas. Yo solo no, digo. Nos vamos con Philip Jack, el autor británico, al que googleando hemos descubierto que, entre otras cosas, parece que es mago, coreógrafo, taxidermista, y no es broma, científico y santo, como Hans del Bruck, el de el jovencito Frankenstein. En fin, un crack. Lenguaje. Un crack que en el año 93 ganó un premio de la revista Time Out por montar una instalación con 180 tocadiscos, dos proyectores y no sé cuántas filminas, proyectores de filminas, todo sonando y viéndose a la vez, que debía de ser una pasada. ¿Y qué vamos según a poner? Nos han contado. Y de su último disco, Cardinal, vamos a poner el tema Fleeting, que abre el disco. Y volviendo a dar un giro copernicano a este programa, resulta que ahora ya vamos, hemos hablado de cosas retro que hemos puesto y que ha habido y tal, pues ahora vamos al retro, retro por excelencia que ha habido este año, que ha sido el primer disco de Leon Bridges, titulado Coming Home. Un tipo que, vamos, si hay que emparentarlo con alguien, directamente hay que irse a Otis Redding y a Sam Cooke. O sea, por ahí hay que quedarse. Y es verdad que lo que hace es eso, es un retro soul canónico, pero la verdad es que el tío lo siente profundamente y, bueno, llega. Es un disco que llega. Se pone de rodillas en el escenario mientras canta. Tiene canciones que dan ganas de llorar, de lo bonitas que son. Y os vamos a poner Coming Home, precisamente la que da título al disco. Coming home. coming home to your tender, sweet love, and you're my one and only one. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Wanna be your ride. Take in my mouth, girl, you're the only one that I want. Nos vamos a las antípodas. Efectivamente. A Australia. A una cantante emergente. Sí, sí, sí. Con un disco de guitarras. Disco de guitarras. Que tiene un título que vamos a intentar reproducir, que es Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Think. Uy, I Just Sit. Fijaos, y la canción que vamos a poner ya tiene un título un poco más corto y un poco más fácil, que es Pedestrian at Best. I'm asking. Nos vamos a Londres. Y al batería de los XX. El señor Jamie XX, que ha sacado disco, un disco titulado In Color. Un tipo que, por cierto, salseando y buscando hay cosas, resulta que también es uno de estos inquietos, ¿eh? Que se ha producido canciones de Rihanna, que sí, cosas de Alicia Keys, bueno, en fin. No me digas más. Sí, sí, sí, el tío ha hecho de todo. Y bueno, en este disco participan con él gente como Fortet, Sim, Popcoin, bueno, en fin, un montón de peña. Y bueno, pues vamos a meternos ahí con ese mundo de la electrónica y con el tema Sleep Sound. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean, eta egin zaitez bazkide. Bueno, nos despedimos. Controvertidamente. Nos transfirimos controvertidamente con ese grupo que... No sé si es tan controvertido el grupo o más lo que se monta así entre algunas personas alrededor. Yo creo que la gente es controvertida. Somos controvertidos. En general, ¿no? Los seres humanos, sí. Vamos con Death Heaven. Ese híbrido de metal con... Con shoegaze. Con de todo. Con pop, con lo que sea. Que hace 2 años sacó un discazo que se llama Sun Vader, que tiene una portada rosa que para ser un disco de black metal molaba bastante la portada y el disco también. Y este año han sacado un nuevo disco que se llama New Bermuda. Y de él destacamos la canción Baby Blue. Agur. Agur.